bienvenidos a la música que escuchan todos, el 15ª entrega de este su programa, en el que venimos acompañándolos todos los sábados de 19 a 20 con la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Hola a todos, soy Javier y hoy junto con Luis les tenemos preparado un programa muy especial. Se trata de Revolver Sounds and Revolver Matt, un homenaje al milagroso e irrepetible 1966, para cuyo título prestamos los títulos de cuatro de los mejores discos lanzados durante aquel año. Está de más decir que se tratan del Revolver de los Beatles, el Pet Sounds de los Beach Boys, Blonde on Blonde de Dylan y el Aftermath de los Stones. Por supuesto que el 66 no solamente tuvo entre sus maravillas esas cuatro obras maestras, sino que contó con una gran cantidad de notables joyas perdidas, entre las cuales hoy rescataremos las que el tiempo nos permita. Cada semana con un tema distinto, la selección musical, las lecturas, que hoy no vamos a tener, pues ni Kerouac, ni Ginsberg, ni Kurt Weill o Yeats quisieron venir, pero la música, los comentarios y demás siguen este camino amarillo de ese demiurgo conceptual con el que estamos guiando el programa. Esta semana, además de lo usual, estaremos colaborando de manera directa con La Ramona, el suplemento cultural de opinión que sale los días domingos con este diario y en el que van a encontrar textos que completan y apoyan al programa, al mismo tiempo que esos textos van a ser complementados musicalmente por esta emisión. Claro que también van a estar disponibles los textos de soporte en el blog hermano Diseccionando Musas y más música del 66 en el blog de la radio. Los invitamos a que nos acompañen en este primer gran crossover con la Ramona. Antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo de todos ustedes que nos acompañan desde hace 4 meses atrás que ya estamos aquí. Siempre esperamos sus comentarios, sugerencias, su participación al 455-3040 o al email musicaytodos@gmail.com, también mediante nuestro blog www.musicaytodos.blogspot.com, donde podrán encontrar este programa, los anteriores, libros para descargar, escuchar cuando quieran y más. Este programa es especialmente agradable para los retrocedentes, llega a ustedes gracias al gentil auspicio de la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, que tiene dos direcciones acá en Cochabamba, Jordán y Nathaniel Aguirre, y en el pasaje Alonso de Mendoza, también tiene una dirección en Quillacollo, que es a un par de cuadritas de la plaza principal. Antes de comenzar, un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan fielmente, a los invitados de anteriores programas, sobre todo a los Ramones, los presuntos implicados, y a los lectores también, que se interesaron ahora en el programa. Muchas gracias a todos. Comencemos esta excursión musical por el 66, que a diferencia de algunos otros programas tendrá muy pocos comentarios, pues mucho de lo que se podría decir está en la publicación de las que ya les hemos contado, pero como sabemos que leer y escuchar no son lo mismo, no van a escasear algunos apuntes, no se preocupen. El 66 es el Anno Mirabilis musical en el que se produjo un fuerte salto cualitativo artístico y viene a representar, al menos es lo que creemos nosotros, un punto de inflexión para la década del 60 que definió el pasado siglo y permitía encumbrar al rock como la expresión artística culturalmente validada, si no asimilada, que es hoy. Resulta ingenuo, sin embargo, pensar que la evolución de este año salió de la nada, del 66, pero considerando las limitaciones temporales del programa, simplemente vamos a presentar lo que sucedió en ese año. Aunque no solamente nos vamos a limitar al rock, va a haber algo de jazz también. Así es. Para una exploración más profunda del origen de este gran salto adelante, podremos evaluar la posibilidad de hacerlo en futuros programas, pero hoy arrancamos cronológicamente. Para ser más específicos, el 15 de abril del 66 era lanzado el primer disco completamente original de los Rolling Stones, en la mano de Brian Jones y con el dúo dinámico Jagger Richards. Hablamos del seminal Aftermath, del que a continuación escucharemos Under My Thumb. Under my thumb, the squirrel. Es un tema especialmente particular porque incluye algunas de las más típicamente oscuras letras que habían estado explotando y seguirían explotando los Stones para sus futuras descripciones de las relaciones humanas. Pero más allá de esta perturbadora imagen de dominación, en lo musical nos entra suficiente autenticidad para parecerse mucho a los Stones de Let's Spend the Night Together, pero sin dejar de alejarse del futuro experimental del Satanic Majesty's Request. Pero no fue el de los Stones, de lejos, el punto creativamente más desafiante. Quizás ese puesto se lo disputen entre los siguientes álbumes que vamos a presentarles. Muy en especial el Pet Sounds, obsesión personal de Brian Wilson, de tremendo valor experimental, disco quiebre para la música pop alrededor del mundo. De este fabuloso trabajo vamos a escuchar God Only Knows de los Beach Boys.

quizás no suena mucho a los Beatles, quizás suena muy extraño, muy hindú. Y eso que Love You Too es la primera canción de rock en trabajar con instrumentos sinfónicos indios o hindús, perdón. La tambora, la tabla y obvio el sitar. Harrison, el autor y vocalista de esta canción, se permite no solo este delirio bajamista, sino que se manda una guitarra inversa y vocales en doble canal, cimentando con su aporte la reputación de influyente y experimental de este Revolver, que merece ser escuchado infinidad de veces y más. Bueno, hemos completado la primera tetralogía esencial de este 1966. En la segunda mitad del programa vamos a hacer una revisión bastante veloz en los conocimientos del tiempo de las joyas perdidas que tiene este año, que son también muchísimas, de gran calidad. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en La Música que Escuchan Todos, que les estamos presentando Revolver Sounds on Revolver Matt, un paseo por el 66 junto con la Ramón. En La Música que Escuchan Todos, con nuestro homenaje del 66, que llega gracias a la Mutual Guapay Préstamo y Ahorro para la Vivienda. Sigamos con el programa. A pesar de que el programa se llama Revolver Sounds on Revolver Mat, el 66 no comienza y termina con esos cuatro portentos, ni mucho menos. El folk rock es indispensable para entender esta progresión que enrumbaría la ideología hippie y la cruzaría con el rock and roll, justamente en este 66 y de ahí en adelante al 67. Bueno, ahora que seguimos aquí en La Música que Escuchan Todos, no dejen de participar al 455-3040 o al email musicaytodos@gmail.com, sino a través del blog www.musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden escuchar este programa, los anteriores, bajarlos, dejar sugerencias, comentar, etcétera. No se olviden que tenemos ahora también disponible más música del 66, la pueden escuchar también en el blog. Y si hablamos de folk rock, debemos citar a sus creadores, sí o sí, a los Byrds, quienes junto con Dylan son considerados como progenitores de este género. El 66 los encontró ya mucho más maduros, luego de anotarse grandes hits con covers de rock de temas originales del folk, como Turn, Turn, Turn o Mr. Tambourine Man. Es así que su experimental y virtuoso Fifth Dimension no debe sorprender a nadie. De este disco escucharemos ahora 8 Mile High. Miles high. este disco, el Fifth Dimension, es folk rock o raga rock por las influencias orientales, indudablemente notables en este tema como en otros del disco. Pero la guitarra Jingle Jangle de Roger McGuinn me suena inconfundiblemente a Coltrane. Es increíble cuánto, y no en vano, los Byrds reconocen la influencia del jazz modal de Train en este disco, en el que 8 Mile High, que acabamos de escuchar, suena como un primer intento de la psicodelia guitarrera, que luego vendría con grupos como Jefferson Airplane, por ejemplo. Siguiendo con los grandes exponentes del folk rock y del 66, no podemos eludir a la primera banda de Neil Young y Stephen Stills, futuros miembros de Crosby, Stills, Young y Nash. Justamente con dos ex miembros de The Byrds y The Hollies, en su disco debut de octubre del 66, recuperan el folk rock más puro y ahora nos presentan Flying on the Ground is Rock. Not falling down, I'm in pieces on the ground, and my eyes are open and I'm standing on my knees. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down, but you're from my side of town and I'll miss you. Turn me up or turn me down, turn me off or turn me round. I wish I could have met you in a place where we both belong. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down, but you're from my side of town and I'll miss you. Sometimes I feel like I'm just a helpless child. Sometimes I feel like a king, but baby, since I have changed, I can't take nothing home. City lights at a country fair never shine, but always glare. If I'm bright enough to see you, you're just too dark to care. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down, but you're from my side of town and I'm sin duda, la influyente Buffalo Springfield es mucho más conocida por temas como For What It's Worth y su carga de denuncia social, pero el grado sublime y puro de esta música, muy de raigo rock, pretendiente al imaginario propio de la composición folk y con algunas armonías medio pop, marcó un alto nivel de referencia para posteriores bandas del género. Tiempo de agradecer nuevamente a la Mutual Guapay por este préstamo para la vivienda en la Jordaina Daniel Aguirre y en el pasaje Alonso Mendoza. Prosiguiendo con Revolver Sounds y Revolver Matt, y de paseo por el 66, aquí en la música que escuchan todos, también acompañando al número especial de la Ramona de esta semana, llega la hora de la psicodelia garachera. También del 66 proviene este disco, discazo, totalmente adelantado a sus días, rescatando la fuerza del rock de garaje y ajustándose a una vanguardia radical que obtuvo como mejor etiqueta la de psicodelia. Escuchemos estos alucinados de escaso éxito comercial, pero potentes sonidos. Son los 13 Floor Elevators, es su disco debut homónimo, You're Gonna Miss. Cosa sería decir que estos texanos eran una versión extremófila de Frank Zappa, pues tras una corta carrera terminaron dispersos entre cárceles y sanatorios mentales. Padrinos del protopunk se codearon con la crema del rock psicodélico de los 60s, del 66 en adelante justo, con Janis Joplin, Quicksilver Messenger o Grace Slick. Y no olvidemos su inconfundible sonido del jack eléctrico, parte de su marca registrada entre el punk y la psicodelia. Cambiamos ahora de ritmo nuevamente y de estilo también para recalar en lo más fino del jazz del 76. Miles Davis, por supuesto, lanzó durante ese año el último de los discos en los que figuraría frente a una banda estrictamente formada bajo los cánones del jazz. Pues luego comenzaría a trabajar con lo que cada vez se parecería más a un grupo de rock que a un quintet o un big band, ¿no?, en términos de acero. Esto, junto con otras numerosas virtudes, hacen que el Miles Smiles cobre mayor valía. Precisamente de este disco escucharemos ahora Orbit. Thank you. sido difícil categorizar el trabajo de Miles. De hecho, muchas categorías se inventaron por culpa suya. En este caso escuchamos un acercamiento polifónico, más cercano al hard bop, pero con demasiada libertad en la percusión, lo que nos hace pensar inmediatamente en el free jazz. Sin embargo, como Davis no volvió sobre sus pasos, la etiqueta de free bop que le colgaron a este fabuloso disco, el Miles Minds, quedó perdida en el tiempo. Pero este repaso por la fundación psicodélica y el vanguardismo del rock no sería completo sin uno de los más vehementes cultores, virtuoso y mordaz como él solo. Estamos hablando de Frank Zappa, quien tenía tras suyo una importante experiencia como sesionista, productor, compositor y arreglista, al momento en el que el 66 se dispuso a grabar un disco propio junto con la banda de Ilumidados, formando el segundo disco doble de todos los tiempos. Escuchemos ahora el desarrollador debut Freak Out, el tema Who Are the Brain Police. Deberían llamarse The Motherfuckers, término que suele usarse como elogio para los virtuosos de la jerga jazzística, perdón, pero terminaron censurados y como The Mothers of Invention. El temprano Zappa liderando esta banda desborda una energía animal y cerebral al mismo tiempo, que le permite distorsionar el blues en jazz y de vuelta un estándar lleno de samples de voces descontroladas. Todo ello como perfecto marco para una lírica demasiado cruel, con una malicia verídica y muy tongue in cheek como para tomar a la ligera. Hablando de locos, nos toca escuchar a The Monk, los Sex Pistols del 66. Lanzándose desde Alemania para el mundo, estos ex soldados americanos grabaron una auténtica obra maestra de garage rock de vanguardia, distorsionando banjos, creando, según dicen, el audio feedback y trabajando sobre rimas infantiles antes de que Leno y la Morsa pensaran en eso. The Monks y su Black Mountain ayudan a comprender mucho de la música que vendría más de una década después. Escuchemos ahora Monk Time de los Monks. Adaptando cánticos gregorianos a ritmos mid-tempo, trastornando la realidad a través de vocales gritadas, entrando a composiciones dadaístas y adelantando el precisismo minimalista que seguiría el New Wave recién en los 80 tardíos, los Monks lo hicieron casi todo primero. Y ya llegó la hora de despedirnos, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos el interés y esperamos su participación a nuestro mail musicaytodos@gmail.com o mediante el blog musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden sintonizarnos, dejar sugerencias, comentarios, bajarse los programas y mucho. Esperamos haber podido mostrar algo de este maravilloso panorama musical del 66, amplísimo además, que se completa, y no lo olviden, con el número de Mañana de la Ramona, los textos disponibles en los blogs y el audio suplementario que van a encontrar en nuestro blog. Confiamos dentro de un tiempo poder dedicarle un especial al 67, pero eso será dentro del año que viene. Antes de dejarlos con el bonus, los invitamos la semana que viene a escuchar el programa Les Dangereux Liaisons, las relaciones peligrosas, una exploración musical por las complejas relaciones humanas. Contamos con ustedes. Los esperamos la semana que viene. Ojalá hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Hasta la semana que viene. Un gran saludo. Los dejamos con el bonus de parte de los que escuchan todos. Los Rodríguez y la Ramona. Chao. Chao. Break it all. If we're getting tired, if we're getting sad. Break it all. You listen to me break it all.